Muy buenas noches. Estamos ya transmitiendo en vivo este primer podcast. Creo que si sirve, estamos un poco probando las cosas. Perdónenos si deja de funcionar algo, pero esperamos irlo mejorando conforme pasa el tiempo. Pues bienvenidos a este podcast todavía sin un nombre oficial. Es el podcast sin nombre. El podcast sin nombre, donde hablaremos de cine, de series, de televisión, de la cartelera y de muchas otras cosas más. Estamos aquí justo para hablar de esto, cuatro personas a las que nos conocemos ya desde un tiempo y que sabemos hablar de estos temas. Para empezar, quisiéramos presentarnos un poco para que ustedes sepan quiénes somos y por qué sabemos un poco de qué hablamos básicamente. Entonces, a ver, chicos, me gustaría que se presente cada uno de ustedes. ¿Qué tal si Empezamos por el más empezamos? joven, ¿no? Exactamente, muy bien, va el más joven. Abnoriega, por favor, dinos quién eres y un poco a lo que te dedicas, por favor. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Alf Noriega, primero con el nombre de la casa Noriega. Y llevo, ¿qué será?, unos 5 años escribiendo de cine. Tengo formación como guionista, estudio en la UNAM. Actualmente estoy escribiendo para diferentes revistas, desde revista Empire hasta revista TV y Novelas, dejando en todos lados. Y es un gusto para mí compartir con estas tres personas maravillosas el primero de lo que esperamos sean muchos podcasts sobre lo hermoso que es el cine, lo hermosa que es la televisión y lo fantástico que es ser un completo nerd. Muchas gracias y a todos los que se nos estén escuchando, bienvenidos a esto. Muy bien, Alf, ¿quién gusta seguir? Va Alberto. Melvin, va Melvin, va Melvin. Bueno, yo, Melvin, fan de DC, igual que Alberto, somos fans de Batman contra Superman, de Doctor Sí. Who, Star Wars, ¿qué más? ¿Qué más? Duritas. Y me encuentran viendo Netflix un viernes por la noche. O haciendo podcast. O haciendo podcast mientras veo Netflix. Ya sabes, como para Eso es inspirarme ser y todo esto, multitasking. ¿no? Exacto. Muy Vas, bien. Alberto. Pues bueno, buenas noches a todos. Y verán que esto es un gustazo porque estamos desde hace casi o un poco más de un año, estas tres personas y yo que estamos aquí hablando, de que nos vamos a reencontrar alguna vez en la vida porque hace un año o más hace, que nos vimos por primera vez ya en persona, Ya vamos después para de que los el 2 Twitter años. nos uniera. Hola, pena. Y pues bueno, en vista de que esa reunión va a tardar un poco, decidimos que mejor vamos a hablar de lo que nos gusta, que es cine, películas, como ya lo dijeron ellos, y muchas cosas más. Pues aquí en este podcast, que esperamos tenga una larga vida de aquí en adelante. Y pues bueno, yo me presento, soy Alberto Molina, soy mercadólogo, fanático del cine, fanático de coleccionar películas y fanático de muchas otras cosas. Así que soy fanboy de varias cosas, pero que ya más adelante lo iremos platicando. Y pues bueno, yo doy la bienvenida a todos los que nos escuchen. Esperemos que nos aguanten las vallas que llegue a ver, los ecos que se escuchen. Y pues bueno, vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar hoy? Díganme. Espera, falto yo, no me he presentado. Ah, sí, es cierto. Oye, sí. Vientos, sí. Ya Sí, como a con ver, Ari, ¿eh? primero Ya le nuestra host, tocará. que es la que nos organizó a todos. Pues organizo más o menos, porque me tardé como un año en convencerlos de que platicáramos y al parecer soy la primera en que presenta fallas de eco por alguna extraña razón. Todavía no entiendo, pero bueno, estamos aquí, la verdad, con mucho gusto. Estas son tres personas que, igual como ellos dicen, nos conocimos por el internet, así que probando a toda la generación X, que el internet sí sirve para hacer amigos y no solo la vida real, aunque a Melvin no me lo Exactamente. conocía de la vida real, pero me alegra que podamos unirnos por este hermoso medio llamado Twitter, ¿no? Y pues bueno, para hablar un poco de mí, yo soy postproductora. También escribo para la página de Extraordinaire y también tengo un blog personal que se llama Adictio Visual. Y pues igual que ellos, que con ellos comparto como algunas fandoms, como el Señor de los Anillos, Star Wars, tenemos Doctor Who también en común con Melvin, que creo que yo lo inicié a Doctor Who, si no mal recuerdo. Oh, sí, así es. Y pues tenemos muchas obsesiones, muchas cosas de qué hablar, nos dedicamos a ello tanto profesionalmente como por hobby, entonces básicamente pues estamos haciendo esto un viernes en la noche. Pero pues creo que con eso cubrimos quiénes somos y un poco a qué nos dedicamos. Quiero hacer una anotación aquí a todos los que nos están escuchando. En este podcast tenemos a dos miembros de producciones que fueron ganadores del Ariel en esta semana pasada. A Melvin y a Edith. Necesitamos un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Mantienen vivo el cine nacional de calidad. Sí. Así sí, que bueno, muchas felicidades, jóvenes. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Y pues así bueno. Que, bueno, sí, yo nada más quería hacer el apunte también en cuanto al tema, que si ustedes no han podido ver o Tempestad o El Sueño del Maracame, búsquenlas donde puedan, porque valen mucho la pena las dos. Tempestad está en Filmin Latino. Entonces ahí está el apunte, ya está Tempestad en Filmin Latino y El Sueño del Maracame. Este no está en inglés. Pero ¿qué plan tienen para distribución? Pues no, ahorita no hay como, no tenemos distribuidor todavía, entonces estamos en... ¡Alberto, por favor! Bueno, pues aquí, si es que alguien nos está escuchando, que se anime, por favor. Yo por mi parte les puedo, sí, vean Tempestad, estuvo mucho rato en cine, bueno, en festivales obviamente, pero en cine no es una película cómoda. Pero creo que vale la pena revisarla. Y pues para los que todavía pusieron sus hashtags de yo no he visto La Cuarta Compañía. Como yo. Exactamente. Como todos. ¿Qué onda con eso? Ajá, los actores. O sea, no les tengo yo como información así confidencial ni nada. La verdad es que hay muchos factores por los que no se ha estrenado y creo yo fuertemente, y los directores también, que se va a estrenar como ellos mencionaban en el último trimestre de este año. Y cuando Perfecto. Se estrene, vayan a verla. O sea, realmente la van a disfrutar. Es una película que tiene mucho potencial y creo que en parte es por eso que los directores han tenido mucho cuidado en cuándo y cómo se va a estrenar, porque si se estrena correctamente puede irle muy, muy bien. Entonces, si este podcast continúa, que yo sé que va a continuar, porque los voy a obligar, pues estaremos aquí informándoles de primera mano cuándo va a ser el estreno de La Cuarta Compañía y, ¿por qué no?, hablando de la película. Y también, sí. Claro, y también les recomiendo mucho ver Maquinaria Panamericana, que también fue una de mis películas favoritas del año pasado. Estuvo hace unos días gratis en una plataforma, ahorita les digo cuál. Creo que en Filmin. ¿Dónde? En Filmin sí, Latino, estuvo unos días. Sí, también estuvo en Filmin, ajá. Exacto. Y y pues nada más eso, pues vean también Maquinaria, a mí me gustó muchísimo, el director le puso mucho corazón también a esa película y pues aplauden cuando sale mi nombre y así. O sea, hay que esperarnos. Claro. Claro que tienes que esperarte los créditos, Melvin. Es por respeto. ¿Tiene escena post-créditos? Espera. Claro que sí. Pero yo cuando vi El Sueño y cuando vi la de Tempestad en el Festival Scope por lo del Festival de Morelia el año pasado, yo aplaudí, debo aceptarlo. Qué bueno. Yay. Sí les aplaudí. Y me dio orgullo porque son dos personas que conozco, que es un proyecto que fueron parte de él y que pues yo sí les aplaudo, chavos. Muchas felicidades. Ay, gracias. Pero sí, así entonces, que pues sí. Pues sí, ¿qué ahora tal si sí, ya sí, empezamos sí, a hablar de lo que nos trae aquí? Que okay, lamentablemente... Aquí, ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué es lo que nos trae aquí, chicos? ¿Qué nos trae aquí? ¿Qué nos trae Spider-Man, aquí? Spider-Man. Spider-Man. A ver, para tener un poco de contexto, ¿alguno de ustedes lee cómics? Digo, también para que nuestro público sepa. Pues mira, me van a quemar en el trabajo porque allí tenemos Smash, que es la función de las editoriales para Marvel y DC Comics. Y ahí estuvimos haciendo algunos trabajillos. Pero la verdad no he estado muy al corriente con las historias del Hombre Araña desde, sinceramente, desde hace como 8 años en cuanto a cómics. No manches. No. Mi último acercamiento al Hombre Araña quizá fueron algunos videojuegos. Pero lejos de eso, en cómics, no. Y sí seguí las series que hizo Disney. Bueno, no sé si era Disney, pero las series animadas que empezaron a salir, Ultimate Spider-Man, esta en la que es muy joven y vive en el en la navecita esta con Coulson, la verdad olvidé el nombre. ¿Cómo se llama la nave? Bueno, esas series animadas sí las seguí y entiendo que era como para otro público de una nueva generación y la verdad me gustaron mucho. Entonces, mi último acercamiento con el Hombre Araña fue ese, las series animadas que han salido en Disney XD. Muy okay. Bien. Yo sí, lo último que vi, creo que fue, ¿se acuerdan de esa serie que salió en, creo que fue en MTV, que era como en tercera dimensión? Sí, ya también. Fue lo último que vi. Esa sí la vi yo también. Creo que fue lo último que vi de Spider-Man y leer cómics, pues sí, no, cañón, o sea, creo que me ha de haber leído unos 2 tomos de nuestro Spider-Man de color, ¿cómo se llama este? Miles Morales. Ajá. Y ya, ¿eh? O sea, sí, yo con Spider-Man sí también he estado muy perdido en ese aspecto. Sí, creo que un poco en este podcast lo que van a tener, querido público, son opiniones más cinematográficas. Y, o sea, desde claro. El punto de vista de cinematográfico, nosotros no leemos tantos cómics, o al menos yo a menos no. Que sea DC. Bueno, Melvin es el que tiene más como background de cómics, sí, al parecer, entonces. Sí. Y por eso es fan de DC, por eso lo abrimos cada vez que habla de DC, lo vamos a mutear, no se preocupe. Un día vamos a hablar de eso, vamos qué bueno. De eso, muchachos. Un día vamos a hablar de la joya olvidada Batman contra Superman y descubriremos 10 años o 20 después que es un clásico del cine y que todos lo aman. Pero por supuesto. ¿En qué? Ahora sí que retomando como esas partes de tierras de DC, ¿en qué tierra sucede eso, hijo? Sí. Oigan, hay un ejemplo muy reciente, digo, saliéndome un poco del tema. En su momento, Jumanji tuvo unas críticas muy malas. Y que yo recuerde, para mí siempre ha sido un clásico y una de las mejores películas de acción de mi vida. Ay, pero, claro, o sea, no puedes comparar Jumanji con Batman v Superman, o sea... No, comparo... Es que a mí me gustó Batman contra Superman, un poco nada más. ¡No! Pero si comparo... Ya, sáquenlo, por favor, de aquí. La crítica fue muy intensa en su momento, demasiado, obviamente, pues es que el nombre esperabas mucho. Pero mira, ya no vamos a seguir con ese tema porque sería otro podcast y otra sesión y otro round muy pesado. No, tendríamos que hablar de cómo se edita una película y cómo no. Y Batman v Superman es cómo no se edita una película. Exactamente. Pero mejor hablemos. Ahora, o sea, habló una editora, así que aguas. ¿Qué les parece si mejor ¿cuál es hablamos de nuestro, favorito? Primer, de nuestro primer acercamiento con el Hombre Araña ya en el cine? Que yo creo que todos vamos a concordar con las películas de Sam Raimi. Pero a ver, Edith, ¿cuál fue tu primer acercamiento con Spider-Man ya en el mundo cinematográfico? Sí, en el mundo cinematográfico sí creo que igual que ustedes fue con Sam Raimi. También fue una de las primeras películas de superhéroes, si no mal recuerdo. Fue primero X-Men y luego fueron estas, ¿no? Así es, sí. Entonces fue algo muy refrescante en cierta forma, sobre todo la segunda parte donde ya era como... muy oscuro y un desarrollo mucho más maduro del personaje. Pero creo que también tuvimos nuestra gran primera decepción con esa tercera parte emo, algo raro. Pero nos dio muchos memes, Claro. De entrada, yo les voy a decir, y querido público de 2 personas que nos está escuchando, yo defiendo a capa y espada las malas películas de superhéroes porque me hacen reír mucho. Yo soy muy fan de Batman y Robin y creo que ustedes también, aunque lo vayan a negar. Claro. La última vez que hice un maratón de Batman, que fue ya hace como 2 años. Ajá. Híjole, Batman y Robin, en serio que ya nos estábamos pegando contra la pared. O sea, no. La única que te acepta. No. Es la culminación de los 90s. Exactamente, esa es cultural, ¿no? Aleja a un lado el lenguaje cinematográfico, es todo lo que representa. Exacto. Tienes a Schwarzenegger, tienes a Alicia Silverstone. Exacto. Llena de puns, ¿no? O sea, ya ha llevado todo al extremo. Sí, pero la ves ya ahorita y ya es lenta. O sea, no, ni siquiera tiene un ritmo que te entretenga o que sientas que va a ir avanzando bien. Entonces ya cuando ves a los malos, realmente sientes como que no están llegando a un... o sea, ya los chistes ya no se están entregando con buen timing, pues. ¡Qué amargada! Pero voy a tener que admitir que, por ejemplo, la tercera parte de X-Men, The Last Stand, la odio con toda mi alma y me sé todos los diálogos. No, bueno. Yo sí soy fan. Todos los diálogos, es horrible, pero es cierto. Y si la ponen en el 5, me voy a quedar a verla todos los días porque me gusta quejarme de esa película, pero no la puedo quitar. Es odiar algo de... Es odiar una pequeña parte de algo que amas. Y por ser parte de algo que amas, no deja de ser... entre comillas, bueno, o no te va a dejar de gustar, como por ejemplo a mí Alien Covenant o Batman y Robin o todos esos. Hey, deja Alien Covenant en paz. Ese es otro podcast. Entonces, a lo que voy es, quizá todos nos acercamos al Hombre Araña con el cine y cuando nos lo cambian por Andrew Garfield, decimos, ok, vamos a darle chance, vamos a darle la oportunidad, no estuvo tan mal, no estuvo tan bien, y que a mí me lo cambiaran otra vez y luego con un adolescente y que fuera tan juvenil, sí me sacó un poco el viejito malhumorado que llevo por dentro, pero no voy a negar que la película me gustó un poco, me hizo reír. Sí, me alejó del género de superhéroes y me recordó lo que era, yo creo, la intención del director, películas de adolescentes de los 80s, de los 90s, más o menos como el mismo efecto de Stranger Things. Ándale, sí, exactamente. Sí. No sé. Sí, yo digo que sí. Y Stranger Things como que apela a un público más adulto. Y este pero es el mismo Superman factor. Pero este nuevo Superman ya va hacia un público más joven, ya una nueva generación. Spider-Man. Que está empezando. Sí, la nueva de Spider-Man. ¿Qué dijiste de Superman? Tengo la mala costumbre de confundirlos todo el tiempo, igual cuando escribo, pero bueno. No, ¿y sabes qué, Melvin? Ahora que lo mencionas, sí estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, a mí, tal vez es por el rewatch que estoy haciendo de mi gran serie llamada Teen Wolf. Okay. Pero sí, me recuerdo muchísimo más a esto, a Teen Wolf, que a Stranger Things, precisamente. Porque Stranger Things, por ejemplo, apela más a las películas ochenteras de Spielberg. De ciencia ficción, Más como al género de suspenso. Esta serie de ¿cómo se llamaba? Freaks and Geeks o... ¿Se acuerdan? Sí. Ajá. O sea, como que apela a un público ya más adulto que recuerda, ¿no? Otra época. Y eso es lo que yo creo. No, oye, Spider-Man hace lo mismo con las películas ochenteras, noventeras, de adolescentes, más de aventura, comedias, etcétera, como lo hizo Stranger Things con las películas ochenteras, noventeras de ciencia ficción. ¿Como cuáles? ¿Qué películas de aventura te recuerdan? ¿Hola? ¿Alguien? Al se nos cayó, creo. Se nos fue. Es que acuérdense que yo estaba viejita. Sí. Ya se quedó dormido. No. Estaba hablando, ¿cómo se va a quedar dormido? No sé, la edad de Edith. Oh, bueno. Es más joven que nosotros. Bueno, para seguir, Alf, ¿ya estás? Dale. Está hablando con alguien, pero no es con nosotros. Hola, ¿me escuchas? Ya te escuchamos. Perdón, lo que... Alf, te estás cortando, entonces, si quieres reiniciar como en tu internet o algo. Ok. Bueno. Mami está quedando dormido. Mientras Alf arregla su problema. Yo creo que, pues, mira, iba a ser un apunte aquí también rápido de esta parte de que al final de cuentas, o sea, estamos divididos en como en tres generaciones y hay que aceptar que también eso es generacional. Nosotros crecimos con un Spider-Man, el de Andrew Garfield vino como a, yo creo que como a marcar un tono medio, o sea, entre lo que es el cómic y entre lo que era la parte como para atraer al público, ¿no? Que fue a lo mejor lo que a mí no me gustó porque creo que ya hay una línea que también creo que debemos empezar a bueno, que desde tiempo hace que ya estamos tratando de marcar todos que una cosa es un cómic y otra cosa es el cine, ¿no? O sea, no van a ser narrativas iguales. Entonces creo que eso vino a ser un poco Andrew Garfield, bueno, el Spider-Man de Andrew Garfield para mí y de este cuate, ay, se fue el nombre del director de 500 días con ella, pero él, que fue el director de 500 días con ella, que fue el director de las otras dos de Spider-Man, Mark Webb, ya me acuerdo. Ajá, Mark Webb. Que es Mark Webb, que a final de cuentas también... Sí, te escuchamos. Hola, bienvenido de vueltas. Ah, no sé qué pasó. Bienvenido de vueltas. Los escuchaba un poco, pero se me empezó a cortar. Perdón, ¿interrumpí o en qué vamos? Ah, déjame, sacamos un punto y ya le seguimos. Ok, sigue. Y bueno, o sea, creo que Mark Webb tenía como esta idea de ya plantarse un poco más en la parte como de joven adulto de un Spider-Man diferente a lo que fue Tobey Maguire. Y creo que pues al final de cuentas va avanzando esta parte como generacional y llegamos al punto de... Pues de que también Marvel y Disney tienen este como concepto un poco más fresco, un poco más dirigido a los chavos y que va un poco también esta parte ya como de lo que yo le llamé cuando salí de verla, que fue para mí un Spider-Man Millennial, ¿no? O sea, fue una adaptación muy, muy interesante para mí, o sea, no me disgustó en lo absoluto, creo que fue muy fresca, porque, uh-huh. Por ejemplo, yo de que estuve con un amigo que la vi, pues fue como de, oye, es que ya no tiene el Spider-Sense y pues el traje qué onda... Está todo computarizado, y le digo, pues sí, pero esto es como una parte también como de reflejar una generación nueva, ¿eh? Entonces yo creo que también por ahí fue un poco el asunto. Sí, exacto, por eso. Ah. Y esta parte también como de los daddy issues del personaje de ahorita como más infantiles, pero que sí se acoplan bien. O sea, esta parte del Tony Stark y por el otro lado que teníamos a este... Quieras o no, también fue como un reflejo paterno lo que hizo este Michael Keaton con el personaje, ¿no? Entonces, creo que estuvo bien balanceado, pero yo sí creo que la película sin el peso de estos dos, que fue tanto Robert Downey Jr. como un Batman del 89, que es Michael Keaton, pues yo creo que no hubiera tenido un buen desarrollo el personaje solo. O sea, creo que Disney no estaba consciente. Podido cargar la película del solito. Sí, exacto, o sea, estaba consciente de que Tom Holland todavía está chamaco como para llevar el peso de, pues, de una película, ¿no? Pero en cuanto a la bienvenida, creo que fue una buena bienvenida para él como actor y para el personaje al universo ya tal cual. ¿Sabes? Yo concuerdo en ese punto, pero, o sea, lo que me refería como en las películas ochenteras es que si te acuerdas en todas esas películas de grupos de niños, o sea, no le podías dejar a uno solo, siempre había un niño líder, pero no le podías dejar a solo un niño el peso de toda la película. Por eso siempre eran varios en Exploradores, los Goonies, todo. Siempre eran un grupo de niños con cada uno una personalidad distinta. Y siento que dejando a un lado las grandes estrellas como Michael Keaton y Robert Downey Jr., aquí tienes, o sea, la comedia recae en el amigo de Spider-Man, cuyo nombre olvidé porque no lo recuerdo. Cae muy bien en Zendaya, cae muy bien en el interés amoroso, en Marisa Tomei un poco, en los mismos villanitos que llegan a ver durante toda la película, el que se roba la bicicleta, el que roba la tienda, etcétera. Creo que a mí me gustó mucho que no cayera todo el peso de la película en Tom Holland, porque además de que no lo soporto, hubiera sido difícil, hubiera sido muy difícil que él pudiera cargar con, pues de entrada, el antecedente de que tienes a dos buenos hombres arañas, al menos uno muy clásico y el otro que nos cayó bien. Y aparte traes el antecedente de todo un universo cinematográfico con grandes figuras, con grandes personajes ya bien asentados. Y al final creo que se fueron por la vía no fácil, pero la mejor forma de entregarnos un nuevo Hombre Araña en este universo. Además, y creo que sí te alcancé a escuchar hace rato sobre lo de los cómics, hay que tomar en cuenta que en el mundo de los cómics hay diferentes universos, igual en DC, igual en Marvel, igual en muchos, y quizá estamos viendo un Ultimate Spider-Man en vez de un Amazing Spider-Man. Exacto. O un Spider-Man Classic como el que era Tobey Maguire. Entonces, la verdad, yo le tenía muy pocas esperanzas a Spider-Man Homecoming y salí satisfecho. No salí de ver una película de superhéroes, porque no lo es. Sino es una buena película juvenil, una buena comedia, una buena aventura con elementos de un universo cinematográfico que ya se está atreviendo a entrarle a otros géneros. Y yo creo que lejos de atreverse ya es como de en verdad hacerlo, porque a final de cuentas creo que ejemplos como Iron Man 3 o digo incluso Guardianes de la Galaxia, que a pesar de que en segunda parte retomó como los elementos, fue como un enfrascamiento automático. O sea, creo que sí, ya lejos también como del arriesgue, ya era necesario hacerlo. O sea, no era solamente arriesgarse, era de ya hacerlo. A mí me gustaría que se alejaran ya de la comedia, porque y es lo que platicaba con otra amiga, que seguramente no nos está escuchando, que desde que salió Iron Man 3, ya casi todas son comedias. Y a mí me hubiera gustado que Doctor Strange no tuviera nada de comedia, que fuera un poco más seria, que se tomara en serio el personaje, porque lo entiendo de Guardianes de la Galaxia 1 o 2. Lo puedo entender un poquito, de Iron Man, porque pues, es Tony Stark cínico, pero que en Civil War hubiera tantos chistes cuando realmente era un problema mundial. Eran problemas de entrenaciones, eran leyes, eran responsabilidades, eran vidas humanas las que se estaban perdiendo. Y ahora que sigan habiendo chistes y chistes y chistes y chistes, que es la vía fácil de Marvel. Yo sé que es para alivianar un poco el tono y demás, pero hay cosas en las que están de más y que, digo, en el caso, si quieres tomar en serio este universo cinematográfico, creo que le pueden parar un poco a los chistes y experimentar con otros géneros. Ahora, de repente, digo, esto es como mi cinéfilo muy clavado. También tengo que recordar que estoy viendo una película con superhéroes, no estoy viendo una película de Nolan o de Jim Jarmusch. Entonces, creo que estas películas me sirven solo para pasar un buen rato, para sacar el ñoño que tengo adentro y ya no esperar mucho más de ellas, porque pasa lo que, vuelvo al ejemplo original, pasa lo que te pasa con Batman contra Superman, que de entrada el nombre te vende un buen Batman contra Superman y esperas ver un montón de golpes y acción y heroísmo. Y te echan un rollo de Bruce Banner enojado y el proceso de Clark, que nadie lo quiere. Y que la verdad funciona muy bien para el universo que ellos han asentado, pero que quizá la gente en general, no digo nosotros porque tenemos opiniones muy diferentes, pero para la gente que iba a ver una película con dicho nombre esperaba muchísimo más de en cuanto a la acción y a los golpes y a la masacre. Pero mi pregunta es, ¿por qué necesitamos como definir ¿por qué la comedia no puede tener como una historia de crecimiento? O sea, ¿por qué quieres que cambien el género? No, yo creo que depende de... Depende del personaje. De cada película. O sea, por ejemplo, volvemos, Civil War no tenía que tener comedia, era un drama. Y de hecho, en sus diálogos se ve y los chistes se ven como súper forzados. Incluso también en Doctor Strange creo que también se pasaron un poquito. En Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, o sea, los personajes mismos y hasta los mismos cómics... son comedias, ¿no? Pero, ¿sabes qué me preocupa aquí? Que, bueno, o sea, a final de cuentas creo que no es secreto a voces porque quien me sigue en Twitter lo sabrá. Por ejemplo, Soldado del Invierno se apega mucho también un poco más a la parte esta de drama como de agentes secretos, todo este rollo que creo que para mí lo que no me gusta, porque creo que es la favorita de todo mundo menos la mía, creo que exactamente falla en eso. En lo que dices, o sea, en cambiar del tono de género, o sea, de volverte un poco más dramático, un poco más misterioso, creo que fue lo que me conflictó a mí con Capitán América, la segunda parte. Y es que el problema de quererte volver súper dramático es por lo que, por ejemplo, las películas del universo DC no han funcionado. Porque al querer separarte completamente de la comedia de Marvel, creas unos personajes que ya no son héroes. Ya nada más son una serie de antihéroes que ni siquiera son eso, porque nada más están preocupando por cosas que no deberían preocuparles. Y está súper mal, porque son extremos súper opuestos cuando realmente, digo, a mí, yo estoy muy de acuerdo con Melvin en que Civil War debería ser, no sé, un poco más drama. Yo aquí no estoy muy de acuerdo contigo, Beto, porque yo sentí Soldado del Invierno como una película de espías. Es como si estuviera viendo a Matt Damon en sus películas en las que lo persiguen y quiere encontrar su identidad. Yo la sentí muy bien así. Me sentí muy alejado completamente de este universo de puros chistes y del el camino del héroe y hacer lo correcto. Y me sentí muy adentrado en una película de espías, podríamos decirlo, hasta de 007. El problema es que Marvel ya se está yendo mucho al extremo y se está dando cuenta que las comedias venden demasiado. Entonces dejan de darle un poco de profundidad necesaria a sus personajes. Vamos al lado contrario. Vamos al lado contrario en la que DC ha hecho a un Superman que a cada 5 segundos está gritando, llorando, está enojándose. Exacto. Que tú lo ves y no te inspira ningún tipo de esperanza, no te inspira lo que Superman inspiró desde su creación hasta el momento en que Brandon Routh se puso el traje. Entonces, son extremos bien raros. Yo, la verdad, la sigo disfrutando. Disfruté Hombre Araña, disfruté Batman contra Superman. No disfruté tanto Escuadrón Suicida, no disfruté tanto Iron Man 3 en su momento, pero creo que lo mejor que nos está dando esas películas, además de pues muchos juguetitos y cosas que comprar, son ese tipo de pláticas, porque nos ayudan a qué es lo que nos unió a nosotros al final de cuentas. No, y creo que, ¿sabes? Mientras las películas de superhéroes se mantengan en el camino que deben, que es básicamente, como dices, la creación de un héroe, cómo un héroe se vuelve como tal, uh-huh, es donde nos van a seguir interesando. Ya está el caso de Wonder Woman. O sea, claro, hace muchísimo tiempo que creo que no teníamos esa sensación de que estábamos viendo que alguien se convertía en un héroe. Sí, la verdad es que sí. Sí, no, y es que DC no ha hecho eso, o sea, DC es la primera vez que lo hace. No, y Marvel ya no lo estaba haciendo. Por ejemplo, con Doctor Strange, que mencionaban que sí tiene sus bromitas que sobran y todo, pero yo nunca vi ese momento donde dijera, es un héroe. Es que no se convierte. No, es nada más como que muy casual todo, y pues él nada más hace lo mismo que hacía antes. Creo que la última vez que lo sentí con Marvel fue un... en Guardianes de la Galaxia, la primera. Sí, yo también. Sí, exacto. Cuando exactamente. Cuando sale. Y agarran la gema y get se yourself, enfrentan. Bitch. We're the Guardians of the Galaxy. Exacto. Tan, tan, tan, y curiosamente es lo que están diciendo. O sea, Marvel piensa que Guardianes de la Galaxia funcionó, la 1 obviamente, funcionó porque tenía comedia. Cuando realmente por lo que funcionó, fue porque tenía una historia que realmente contaba cómo estos seres, misfits, que no eran un equipo, que cada quien veía sus intereses, se convierten en héroes y salvan al mundo. Sí, la 2 se volvió una copia, o sea, ¿qué haces cuando ya tienes a los héroes? Pues vuelves a los villanos héroes y repites la fórmula, y creo que por eso no funcionó. Y no funcionó también porque el exceso de chistes, el vacío de trama... Sí, la exprimieron demasiado a Baby Groot, no parecía un Minion. Exacto. Sí, de hecho. Sí. Primero, y explotarlo a ver hasta dónde llegaba. El villano, exacto, es como medio olvidable. Ojo aquí, todos los villanos de Marvel, a excepción de Loki y los de las series de Netflix, son olvidables. Claro. Refútenme esa. No, la verdad es que no. Yo creo que creo que el mejor villano... Ninguno es memorable. Red Skull. No. ¿No? ¿Quién es ese güey? Ah, sí, el villano principal del Capitán América que muere en la primera película, claro. Pero, por ejemplo, volviendo un poco a Spider-Man, creo que este villano es uno de los más memorables. Claro, no, sí. Y no porque sea espectacular como Loki o... Porque tenía unas verdaderas motivaciones para, exacto, hacer lo que tenía que hacer. Sí. No eran unas motivaciones que fue, ay, como siempre. Es que el villano se creó porque el héroe hizo algo malo y se volvió loco y ya empezó a destruir el mundo. No, es un gringo blanco común que quiere mantener a su familia y pues la mejor forma de hacerlo es vender armas. Ya. Y pues que obviamente podría ser cualquier norteamericano en este momento. Exactamente, lo cual también me pareció muy refrescante de Spider-Man, porque muchos están como diciendo que la diversidad en la película fue forzada, etc. Pero la verdad yo lo siento muy bien, muy hace una dinámica muy bien con el protagonista, que creo que regresando un poco a lo que estaban diciendo antes, Tom Holland tienes que manejarlo con mucho cuidado. Como 10 minutos o 15 minutos más de él haciendo chistes y yo creo que cansaría a la gente. Sí. O sea, si aparte buenas contrapartes no funciona. Aparte de estos respiros que le da un poco también la aparición de tanto de pues de los dos coprotagonistas que tienen, ¿no? Sí, claro. Y creo que en la parte como de esta de que hablamos de la diversidad, creo que ya es como más que forzado, creo que ya es como un común denominativo ya ahorita, ¿no? O sea, creo que ya las películas también gringas ya vienen manejando este rollo desde mucho antes. Y la verdad es que no me parece forzado a mí porque creo que es bastante como agradable. O sea, ninguno de ellos creo que sea como odioso. Y aparte creo que también este como manejo del racismo para no caer en el Oscar So White. creo que funciona bien y creo que cada personaje también tiene lo suyo, ¿no? Creo que a excepción de Zendaya con el giro de tuerca, que creo que fue lo peor de la película para mi gusto. A mí no me gustó. Sí, o sea, yo no creo que ojo, obviamente Kevin Feige dijo que no es Mary Jane, que es una MJ alterna del otro universo, pero sí todos quedamos como de... ¿What? Un Easter Meg, ¿no? Así. Ajá. Pero hay que ver cómo... Pero igual, fue una tontería. Sí, aparte sorprendernos, nos sorprendieron, pero para mal. Exacto, pero, ejemplo, sí, aparte esforzamos. A mí no me molestaría. O sea, realmente, ¿cuál es la esencia del personaje de Mary Jane? O sea, no es que sea pelirroja. Todos sabemos que los pelirrojos... No. No existen. No existen. Y en las series de DC se vuelven negros, al parecer. Pero no vamos a hablar de las series de DC porque ahorita Flash no me está cayendo muy bien. Ah, no, Flash. Supergirl, sí, ahí va que me gusta. Ah, Supergirl me molestó mucho. Arrow me deprime. Entonces no hablemos de ese universo. Que... ¿Y cómo se llama la de donde son varios superhéroes que ya se me olvidó? ¡Oh, Legends of Tomorrow! Legends la mejor serie de DC, punto. Esa está chingona. Está bien chida. ¿Podemos decir palabrotas en este podcast? ¿O lo mantenemos? Ya no es horario familiar, así que pueden decirlo. Muy bien. Bueno, no, solo si es necesario. Sí, solo si es necesario. Solo para enfatizar. ¿Qué es lo que más les gustó de Spider-Man Homecoming? Michael Keaton. Okay. Exacto, el villano. Okay. Me gustó su traje, pero me gustó él. Ok. No me disgustó el traje tampoco. Ay, a mí me disgustó el traje que le quería dar. El segundo traje es muy Injustice. Está horrible. Sí. No me gustó. Yo sí grité. Debo aceptar que yo sí grité. ¿El Iron Spider versión Disney? Sí, la verdad yo sí grité. ¿El Disney Spider? ¿Con qué? En lo del traje. Sí, a mí no me gustó para nada. No lo agarres. Terrible, no lo agarres. Pues lo va a agarrar para Infinity War, chavos, así que... Más chistes, buu. Mira, no sé qué parte me gustó más de la película, pero en general creo que yo disfruté mucho el arco de Peter Parker como convirtiéndose en héroe. Creo que al final del día no lo logran muy bien y creo que es culpa de Tom Holland, porque si todos lo alaban que es un gran Spider-Man y todo, pero siento que no tiene los dotes actorales. Sí, no. No, o sea, pues es que hubo algo que me gustó de este Spider-Man que tiene que ver mucho con su edad y con la generación para mí, que fue este como intento de aceptación. Sí. O sea, ese intento de aceptación a mí me gustó mucho porque fue como, pues tú, o sea, digo, creo que no solamente de generación, sino que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, tienes 15, 16 años y lo que buscas también, pues es que alguien te acepte, y más siendo un Spider-Man, pues que literal está huérfano de un padre tío y que busca ya una figura paterna en alguien más, ¿no? No, y que no te acepte cualquier persona, que te acepte tu héroe. Exacto. Entonces, eso a mí me pareció muy interesante y lamento mucho que Tom Holland no tenga como esa necesidad dramática, porque justo en el momento donde teníamos que ver su cambio de héroe, que es cuando le tira toda la bodega encima y trata de levantar los escombros, ajá, justo ahí el editor cuidó mucho que no se viera su cara. Y eso a mí me molestó. Sí, lo noté. Ajá. O sea, es que, ¿sabes? Yo creo, es el efecto Ryan Gosling. Cuando no sabes actuar, vas a hacer lo que eres. Por ejemplo, sí. Tom Holland es un adolescente. El papel que le quedaba perfecto era de adolescente. Entonces le das un papel de un superhéroe que al final de cuentas es solo un adolescente. Lo vemos más como adolescente que como hombre araña. Igual con Ryan Gosling. Es un hombre guapo. ¿En qué lo vas a ver en todas las películas de un pinche papacito? Sí, claro. Entonces, no, y me molesta porque, por ejemplo, regresando un poco a mi referencia ahorita, que me estoy obsesionada, Teen Wolf tiene muy buenos actores que te dan un toque dramático telenovelesco, pero te dan el rango. Entonces, justo en el camino del héroe del protagonista, que es Scott McCall se llama el personaje, sí ves como esta lucha interna entre convertirse en un héroe y no querer ser un héroe. Y también en tratar de luchar por tener la atención de sus mentores. Entonces, un poco fue lo que me molestó de Spider-Man, pero me agradó cómo cerró al final. Porque creo que esa es... Y es ahí cuando creo que Tony Stark sí era necesario para Spider-Man. No salió tanto, que fue lo cual está muy bien, pero era necesario para unir a Spider-Man al universo Marvel, claro. Y también para darle este contraste de que él es un niño que está aprendiendo y Tony Stark ya es un héroe consagrado que ha cometido muchos errores y ha hecho muchos logros. Pero justo la escena final donde él rechaza la oferta de su héroe, o sea, todo lo que soñó, lo rechaza por justo todo lo que aprendió en la película. Aprendió que él todavía no puede llegar al nivel de los Avengers, que tiene que seguir aprendiendo y desarrollándose como héroe, y que al final del día tiene que aprender, básicamente. Y Tony Stark es Tony Stark, que nada más ofrece sin pensar consecuencias y reacciona como siempre ha reaccionado, con su dinero, con el alcance, que tiene alcance a todo, y creo que esa escena cerró muy bien los arcos de ambos personajes en la película, lo cual creo que estuvo muy bien. Quiero hacer un mensaje aquí. Muy esta parte que dices de el camino del héroe y ser aceptado por su figura suprema y que él al final lo rechace, vamos a ver lo mismo a finales de año en The Last Jedi, pero con los papeles intercalados. Recuerden estas palabras. Yo sé que les emociona un buen, pero esto de seguir a tu héroe y todo lo que esto implica, lo vamos a ver a un nivel, pues obviamente espacial y diferente, pero con en un giro de 90, pues de muchos grados, no sé de cuántos, porque la verdad no tenemos ni idea de lo que vamos a ver en The Last Jedi. Que para tristeza de la generación X, sí, es un tema muy millennial, lo siento mucho, nosotros ya estamos pagando las cosas, o sea, necesitamos temas con los que identificarnos, porque hace rato que estaban hablando un poco de los Spider-Man que nos tocaron, creo que yo siempre voy a tener ese problema con Spider-Man, que es algo muy personal, pero no me pude identificar con ninguno. Creo que agarré a todos en una época con los que yo no podía relacionarme. Nos tocó al revés, ¿no? Ajá, exacto. En el 2002 nos hubiera tocado Tom Holland. Ufa. Y ahorita que ya tenemos que pagar rentas, impuestos y sobrevivir en las ciudades, nos hubiera tocado Tobey Maguire, diríamos, no mames, ese güey creció conmigo y sé lo que está soportando porque ya soy un adulto, ya pago impuestos y en su momento cuando era niño también no me aceptaban en la escuela y Flash era un maldito desgraciado conmigo. Sí. Y yo creo que ya cuando lo ves desde perspectiva, después te puedes comparar con ellos o puedes tomarlos como referencia en tu vida, pero no en su momento, no cuando salieron. Sí, no. Ojo ahí porque, o sea, por ejemplo, aquí creo que es una estrategia que también yo cuando escribí la reseña para el periódico hace unas semanas, que es exactamente esa estrategia que creo que Marvel no se había puesto a pensar hasta ahorita y que creo que lo hizo muy bien Fox con este con la última de X-Men. ¿Con Logan? No con Logan, sino yo creo que más empezando con X-Men. Sí. Ok. O sea, porque en X-Men ya tenemos todo un elenco nuevo y renovado. O sea, tenemos a Sansa Stark como Jean Grey ahora y muchos personajes que ahora son jóvenes. Entonces, creo que Fox ya también tenía un plan diferente que ya va exactamente a, ahora sí que literal a las generaciones de ahora, ¿no? O sea, para evitar que pase lo que pasó antes, ¿no? Como dices tú, o sea, crecimos al revés. No, y ahora está con Holland, creo que ese es el plan ahora. O sea, yo creo que es un muy buen plan. O sea, empezar con un chavo que no está tan experimentado, que puede que tenga carisma con el público al que va. Que básicamente tienen que amenazar cada vez que va a una entrevista, porque dice todo. Ándale. O sea, y va creciendo con... A final de cuentas es como el efecto Harry Potter para mí. Exacto. O sea ya puede dar el chance de crecer con una nueva generación. Un paréntesis. Y que al final del día... De los cómics... Y son personajes que ya van a cambiar, porque, o sea, ¿cuánto le queda de contrato a todos los, a Capitán América, a Iron Man, ¿no? O sea, ya no, son actores que están en salida. Y fíjate, exacto, esto es algo que ya están haciendo con los cómics. En los cómics de Marvel yo no leo mucho, pero ya están armando una nueva generación de superhéroes. Hulk ya es cuate, ya el sucesor de Iron Man es una chica más joven, de Spider-Man, el sucesor de Miles Morales. Entonces, yo creo que están metiendo ya en los cómics como a nuevos superhéroes que van a sustituir a los viejos, o bueno, para que la gente los vaya identificando, para que cuando pasen al cine no sean así como, puta, ¿de dónde salió este? ¿No? Sino que ya son... Justo se están haciendo en Marvel, en la nueva línea de Marvel, hay un nuevo cómic que se llama Champions, que tiene otro Hombre Araña, otro Hulk y otros personajes, que son unos Avengers, pero mucho más adolescentes, sí, pero que les pusieron Champions. Y son los personajes que son para otra generación, y pues chicos, nos estamos haciendo viejos, nos están reemplazando ya. Sí, ya no, nos están reemplazando. Es sí, estrategia, porque es ya están viendo que los actores no van a seguir... Entonces, en lugar de hacer un reboot, de un recast de los actores, pues ponen a los nuevos. No, ¿y sabes qué? Está bien. Creo que ahorita nosotros lo que tenemos para nuestra generación va a ser la televisión. En la televisión, ¿cuántas cosas ahorita ya no están saliendo? Tal vez no son superhéroes, pero nacen de los cómics o nacen del mismo camino del héroe. O sea, por ejemplo, este año tuvimos Legión. No sé si alguno de ustedes lo vio. No, aún no. No la vi. Bueno, Legión, no. Tienen que verla. Tarea, por favor. Solo sé que sale Matthew Crowley, ¿no? Sí, sí. Sir Matthew Crowley. Sí, por favor. Sir Matthew Crowley. Y es una trama que no es para niños, evidentemente. Es un antihéroe. Es una... Digamos que es una serie que funciona en conjunto, no puedes verla por capítulos individuales. Es muy experimental, tanto en su narrativa como en su producción en general. Entonces, hay cosas muy interesantes en la televisión para tanto la generación X como para nosotros millennials, que ya, como dicen ustedes, ya nos están sacando del cine. Pero, digo, eso no quiere decir que no las podamos disfrutar. Digo, sería no, como claro, muy tonto. No, claro, ¿cuántas películas de James Bond con Sean Connery seguimos viendo y las seguimos disfrutando? Claro. O sea, no todo el cine lo tienes que... en tu vida, te tienes que ser identificado con los personajes, ¿no? Pues eso sería una limitante agresiva al cine y a lo que te permites disfrutar. Lo que claro, sí es que a mí... El universo de Marvel me tiene un poco insatisfecho por todos los chistes y demás, pero sí espero lo que están diciendo. Sí espero el momento en que termine la Infinity, hagan un gran corte de personal y digan, ok, vamos a... Ya tenemos más de 10 años aprendiendo cómo hacer películas de superhéroes. Uh-huh. Es momento de cambiar la dinámica, como Fox lo hizo hace poquito con Logan. Creo que el universo de Marvel tiene esa chance de terminar Infinity War, terminar toda una época que podrían ser no sé, 15 años de un montón de películas que vinieron a cambiar el avance cine. Y pues empezar a traer nuevos héroes, a nuevos grupos, personajes diferentes, tanto adultos como jóvenes. Y pues nosotros seguir gastando nuestro dinero en esto. Pero ¿sabes? No va a cambiar mucho. O sea, no puede cambiar mucho porque es negocio. O sea, el cine es negocio y no te puedes arriesgar tanto. Pero puede haber esas pequeñas joyas como Deadpool y Exacto, Logan. Ajá. A eso iba. O sea, es que es Fox quien en verdad está... O sea, si lo notan, a lo mejor muy bajita la mano, pero quien está viniendo a marcar tendencia en cambios en cuanto al género son ellos. Creo que, o sea, Marvel está agarrándose como de ese aprendizaje para ir paso a paso y irse a la segura exactamente. Pero yo sí a Fox le aplaudo porque realizar Logan, realizar un Deadpool, realizar todo este cambio de X-Men, o sea, creo que si hay alguien que creo que aparte de que construir un universo tiene como un poco más de sentido del negocio también, creo que sigue siendo la Fox. Sí. No sé si tanto del negocio, porque no sabemos los números. No comparar los ingresos de... Digo, yo no los tengo en este momento. Podemos comparar el éxito en taquilla que tuvo, no sé, la última... Está Logan, con el que está teniendo Spider-Man o el que tuvo Wonder Woman. Pero lo que sí es que sí está cambiando la manera en ver a los héroes. Claro, porque hemos tenido teníamos a Hugh Jackman desde inicios de siglo como Wolverine. Y le dieron un buen cierre, experimentaron con los géneros. Ahorita lo que tú dijiste de estar cambiando el elenco, de traer a chavitos, a poner a Jean Grey en esta futura película como la líder de los X-Men. No me gustó mucho, pero que Mystique fuera más protagonista, en parte por negocio, en parte por Jennifer Lawrence y en parte por personaje. Realmente lo que tú dices es muy cierto. Fox está cambiando la manera de agarrar el género, no sé si el superhéroe sea un género, lo voy a decir así, y Marvel se está yendo más a la segura, como el negocio que ellos saben, y ganar la taquilla como lo han hecho año tras año tras año. Quizá llegue el momento, como me acabas de decir, Edith, que tengamos pequeñas joyas en Marvel. Lo dudo, la verdad. Sí, yo también. Son muy pocas. Porque ellos se van muy a la segura. Pero siento que en el caso de DC sí podrían intentarlo. Al menos yo espero con muchas ansias Aquaman, porque es James Wan, va a ser otro... Porque Zack Snyder no está tan metido en este pedo. Y creo que de todas las que están planeando, creo que es la más interesante. Mira, o sea, Zack Snyder, queremos o no, va a estar metido en todos, porque es como el showrunner de DC ahorita. O sea, él tiene que tener como una decisión final sobre el tono de las películas. Pero, para nuestra fortuna, sí los directores tienen un poquito más de libertad que Marvel, que nada más son básicamente... los directores de Marvel son como seres automatizados que dicen, sí, señor Marvel. Ajá, lo que sí, significa. Exacto. Sí. Entonces, ¿quién dirigió Iron Man 3? No tengo idea. Exactamente, ¿se dan cuenta de eso? ¿Quién dirigió, bueno, Guardians of the Galaxy? No cuenta. Porque no, o sea, ¿qué película hizo el de Spider-Man? Ah, exacto. Director de Spider-Man. Yo recuerdo de terror, ¿no? De Amazing Spider-Man, de Mark Webb, ¿no? Oh. Pero, ajá, eso no tiene sentido. ¿Quién dirigió Iron Man? Iron Man, no cuenta. ¿Quién dirigió Capitán América 1? No vale buscarlo en Google, chicos. Ya se tardan. Ahí está. No hay directores destacados. Al menos DC tiene eso. Que tiene un Zack Snyder que, para bien o para mal, empezó el universo. Tiene una Patty Jenkins que lo hizo extraordinario. Que Patty Jenkins también renunció a una película de Marvel. Sí, porque no le dejaron hacer lo que ella quería. A la de Thor. Ajá. ¿Quién dirigió Thor 2? El de Game of Thrones. Nadie. Entonces, como sabemos, Marvel se va por su fórmula y quizá DC le vaya a dar más libertad a los universo, por supuesto, que ya creó Snyder, pero sí le puede dar más libertad a sus directores. Digo, ahorita me iba a desviar un poco el tema, pero creo que mejor ya deberíamos concluir lo de Spider-Man para acercarnos como al final de este podcast. ¿Te parece? Vientos, sí. Spider-Man. Sí. Es que me cae tan mal Tom Holland que me quise desviar del tema. No, está bien. Yo, por ejemplo, les iba a preguntar qué opinaban de que los directores de Han Solo fueron despedidos. Pero eso es como un gran tema. Ese es otro tema, ese es otro tema. Es un gran tema que podremos abarcar en otro programa. Uno de Yo me sé todo el chisme. Yo me sé todo el chisme, así que estén pendientes para la próxima transmisión. Ya, ya quedó, conste. Pero bueno, entonces, díganme como su conclusión de Spider-Man y qué esperan de la siguiente película de Marvel, que según yo es Black Panther. ¿No es Thor? Pues el trailer se ve Thor, interesante. ¿No? ¿Thor? Ah, sí, Thor. Ah, sí, es Thor. Todavía. ¿Y Black Panther cuándo? Sí, es Thor. El siguiente año, ¿no? Sí, es el siguiente año. Ay, yo recuerdo. Black Panther creo que es yo quería Black Panther. Black Panther creo que es en febrero y Thor es en noviembre. Exacto, Bueno, de Thor. Oigan, vamos a recordar el tráiler de Thor Ragnarok. ¡Muchos chistes! Sí. Muchos chistes. Un amigo del trabajo. Pero va a ser muy no sé, Blanchett. Pero creo que va a estar mejor que la segunda. No, pues que la 1 y la 2, chavo. Que la 1 y la 2. Está mejor. Bueno, ya le hace falta, pobre Thor. Prefiero ver una comedia de Thor que ver las otras dos, la verdad. Oye, estuvo mejor el corto que las dos. Ah, sí, cuando lo sacaron de Civil War, ¿no? Ajá, ajá. Ah, sí, es cierto, es muy bueno. Kate Blanchett, yo soy fan de Kate Blanchett. Todos Kate Blanchett somos fans. Va a arreglar todo. ¿O no? Esperemos que sí. ¿O no? Ah, esperemos que no haga un un Anthony Hopkins en Transformers y se lo vaya a cobrar el cheque, por favor. ¿Ya la vieron? No, ya te leí. No, pero ya te pero leí. No, seguro, y sí, seguramente es por eso. Oigan, chicos, yo no he escrito nada de Transformers. Pero ya nos dijiste a todos. ¿Y se lo merece que escribas de ella? Nah. ¿Ven? Entonces, ¿para qué te gastas, hijo? A ver, si son fans de Downton Abbey, les van a gustar las escenas inglesas de Transformers. Pero nada más, no vale. Es muy larga, Dios, es muy larga. Pero ya, volvamos. ¿Qué película de Transformers es? No. Exacto. Larga. Volvamos a Spider-Man. Conclusiones. Conclusiones, va. De Spider-Man. Pues no sé, va por buen camino. Yo quiero ver qué va a pasar con Venom. Y a ver cómo se desarrolla este universo. Digo, ya castearon a Batman como uno, se me fue su nombre ahorita, como uno de los principales. No. El otro, el villano de Spider-Man Homecoming. Se me fue Birdman. Michael Keaton. Digo, o sea, van a... Discúlpenos la edad, chavos. La edad. Ya ven. No sé, van a armar ahí algo con los Sinister Six. Entonces creo que va a estar muy padre eso. Y pues yo creo que Sony ya vio que ahí está el negocio. Exacto. Edith. Eso. Yo me corté un poco, entonces no sé cómo por dónde fueron sus opiniones. Pero... realmente, como les decía al inicio, yo no, o bueno, lo decíamos fuera del aire, me he alejado un poco del cine, pero sí disfruto mucho las películas de Marvel, no las espero con grandes ansias, no soy como super mega fan, sinceramente me acuerdo la mitad de todas las películas, no me encantan, pero me gusta verlas, lo cual es un poco extraño. Estoy más esperando como lo que se va a lograr en la televisión. Ahorita va a salir la serie de Inhumans. ¿Cuál, perdón? Inhumans. No. Defenders. Ah, bueno, espera, bueno, va a ser Inhumans. Inhumans. Va a salir Defenders. Inhumans se ve muy mala, pero bueno. Mira, yo creo de Inhumans, lo mejor, lo que va a valer la pena es el estreno, los dos primeros episodios que van a estar en IMAX y después se ve para abajo. Sí, porque van a gastar todo el dinero. Exacto. En esos dos episodios. No, hasta su paleta de colores es fea. Sí, es como blanca. Exacto, es como ver un comercial de Apple. Son muy simples. Comercial de Apple. Aquí se ve que se les acabó el presupuesto, que se ajustaron a un presupuesto de TV. Claro. Gracias por tanto, Netflix. Gracias por tanto. Gracias por entonces tanto, vamos sí. a ver Defenders, vamos a ver si ya van a poder arreglar a Iron Fist, porque Iron Fist fue horrible. Una serie que tenía potencial, pero la hicieron muy rápido. Demasiado. Realmente no pusieron... fue como si hubiéramos visto una segunda temporada. No la fuimos tan a un héroe. Que es lenta. Exacto. Es un mal guión. Sí, no pasa nada. Está alargada. Muchos le echan la culpa al actor, pero yo le echo principalmente la culpa al guión. El guión, sí, el guión no te da ninguna amenaza real al personaje. Claro, y no tiene buen apoyo. No tiene nada. Ajá. Y casi siempre todos los personajes de Netflix, bueno, en este caso de superhéroes, tienen muy buenos apoyos, muy buenos sidekicks, como quien dice. Y en este caso no había nada. Como novia, pero no aportó nada. Exacto. No. Entonces, Spider-Man Homecoming la voy a volver a ver algún día cuando la vea con alguien que no la ha visto. No creo volverla a bajar y ver, la verdad. Pero, okay. Ni comprar, obviamente. Pero la disfruté mucho. Creo que fue una buena apuesta de Marvel irse por ese camino de teenager aprendiendo a ser un héroe, y fue muy inteligente unirlo con uno de los héroes más importantes que tienen ahorita, que fue Iron Man. Hicieron muy bien como el balance, hicieron muy un buen cast para el villano, que fue otra de las mejores partes de la película, y creo que ya están entendiendo lo que realmente es hacer una película de cast diverso, que aunque me digan que que así no es la vida real, no me importa, me encanta ver un cast con una persona de cada país. Básicamente esa escuela no faltaba ni un país representado, entonces estuvo muy bien. Todavía falta mucho para personajes femeninos decentes, todavía falta muchas cosas como buen desarrollo al 100%, como ustedes dicen, tal vez un poquito más serio, pero le están logrando bien, y a mí me gusta y me divierten, y al final del día creo que esos son las películas de Marvel. Muy bien. Ok. Va. Pues ya para casi concluir el podcast, queremos darles como dos secciones. Una va a ser primero la cartelera comercial. No sé si nuestros dos escritores tienen algo que nos puedan recomendar para este fin de semana, que hoy que está muy mala la cartelera. Sí, esta semana pues, yo no tengo ni idea. Acá no sé si la verdad no he estado muy, muy atento de la cartelera de la cartelera real, pero acá apenas va llegando, no sé si ahí igual acá es como estreno. Los espectadores no saben. Ah, bueno, hola, sí, soy de Pachuca, soy Alberto, mucho gusto. Bueno, sí, es que discúlpenme, soy provinciano, entonces acá es como muy, muy, muy lejos de toda la parte de la zona metropolitana, Distrito Federal y esos lugares. Pero bueno, acá en Pachuca llegó el día de hoy esta película llamada Gifted, donde vemos a nuestro querido Capitán América interactuar con una muy joven niña. Entonces se ve muy bueno el tráiler, yo lo acabo de ver hace rato. Espero verla, si no es en la semana, el fin de semana, pero no sé si ustedes ya la vieron o ya se estrenó allá. Pero acá creo que la única opción aquí es Gifted. Es un drama sobre una niña que es muy, muy inteligente, me parece que las matemáticas, y tiene un problema con su familia por, creo que el Capitán América, bueno, Chris Evans es su papá, y tienen un lío ahí familiar con su abuela. En cuanto a cartelera, tenemos también, estoy viendo, Cars 3 sigue en cartelera, no la he visto. En muy pocos cines, yo estoy hablando de la Ciudad de México, para los que, este podcast es Cuates de Provincia, pero yo soy el único citadino, entonces me voy a encargar de decirles que hay aquí en la ciudad. O sea, güey. O sea, soy Chico Cosmo, güey. O sea, tengo tres cines o cuatro a dos cuadras cada uno. Tengo tres, gracias. Wonder Woman sigue en cartelera, obviamente si no la han visto, si la quieren volver a ver, adelante. Baywatch, Guardianes de la Bahía, para nada. Al menos oye, es una gran parodia, a mí sí me gusta. Cuerpos aceitosos, asoleándose, entonces adelante. Hay una película de, entre comillas, terror, que se llama La Novia. Me parece que la trae Diamond Films, no sé. Y es una producción, creo, rusa, sobre el fantasma de una prometida no, la verdad no ha recibido buenas críticas. Es muy difícil encontrar películas de terror hoy en día. Todo, un drama. Creo que es de esos dramas adolescentes en los que uno está enfermo y se juran amor por toda la eternidad. Un bajo la misma estrella, pues. Un bajo la misma estrella, meets, ¿qué será? El espacio entre nosotros, que es básicamente lo mismo. Para las criaturas, nosotros no tenemos ninguna, pero para las criaturas está mi villano favorito 3. Yo la verdad no la he visto, pero sí muero por verla porque me río muy fácilmente. ¿Alguien ya la vio? Híjole, yo. No. Yo ya. Yo no. ¿Y qué tal? La misma fórmula repetida y creo que ya cansa, o sea, ya agota. O sea, a mí la película sí me agotó, la verdad. Ayer estaba viendo en HBO la de los Minions. La vi 15 minutos y no la aguanté. Fíjate que Minions todavía creo que es un poco más arriesgada que esta. Esta vuelve a lo mismo, entonces ya la fórmula está agotada. Así que solo si son muy fans, vayan a verla. Tenemos una alternativa. Como tenemos mi villano favorito 3, que es muy divertida. Tenemos la alternativa deprimente mexicana, que es Las Hijas de Abril, que es un muy buen drama. Sí me gustó. Pero no es muy recomendable si tienes el corazón blando. Es una historia fuerte. Ya saben, el drama familiar, el embarazo adolescente. Deja un buen mensaje. Creo que ganó en Cannes. No sé, corrígenme si me equivoco, en el Festival de Cannes. Creo sí ganó. Es de Michel Franco, es un gran tipo. Tiene su ego algo elevado, pero adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La momia sigue en cartelera? Bien, para nada, qué bueno, ¿no? No, ya no. ¿La qué? Tenemos. Digo, para que no la vieran. Tenemos tenemos la alternativa de Viene de Noche, It Comes at Night. Era, por supuesto, del estudio A24 o A27, no recuerdo. Que A24, ya están haciendo muchas cosas buenas esos güeyes. Ya nos trajo La Bruja, ya nos trajo Ex Machina, entonces. Eso es interesante. Esa sí la planeo ver al menos este próximo fin de semana. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Aquí, comercial, breve, comercial Disney. Las historias de las princesas clásicas de Disney, La Sirenita, Aladdin, Mulan, La Bella y la Bestia, Pocahontas, La Bella Durmiente, Valiente, etcétera, están teniendo un ciclo de cine en Cinépolis, únicamente en Cinépolis, y la mayoría están programadas entre agosto y septiembre. Yo les recomiendo que vayan comprando ya sus boletos, porque se acaban muy rápido. Sí. Además, hay unas opciones en algunas salas de Cinépolis, son las salas junior, las salas infantiles. Entonces, traten de no comprarlas ahí porque no te dejan entrar si no vas en compañía de un niño. Discriminación. Extraño, sí, extraño, lo sé. Sí, pero a una amiga muy cercana no le dejaron comprar su boleto, o la aplicación le mandaba el aviso de que solo podía entrar con un niño menor de 12 años para mantener familiar la sala. Eso sería todo. Preventa, otra extra. Acuérdense que va a empezar también el foro de la Cineteca, así que claro. Atentos a eso también. La alternativa cultural que ya tienen ustedes, que si tienen cerca la Cineteca pueden aprovecharla. Creo que vienen muchas películas interesantes. Entre ellas creo que van a poner la última de... ¿Dónde sale nuestro Kylo Ren, Adam Driver? ¿Cómo se llama esta película? De un No. La que estuvo en de que es un conductor de autobús, que ha habido buenas críticas sobre ella. No, ni idea, no. Bueno, búsquenos el dato mientras, si quieres. Sí, bueno, y chéquense bien también la cartelera, porque acuérdense que el foro trae unas propuestas un poco más diferentes. Patterson, se llama Patterson la película. Claro. Entonces, es de Jim Jarmusch. Ajá, exacto. Ya sí. Entonces viene, bueno, entre las destacadas viene esa, y pues checar bien la cartelera para ver qué más ofertas hay, porque siempre yo creo que es bueno también acercarse un poco al cine que es de otros países, porque son propuestas diferentes, así que pues chéquense la cartelera en la Cineteca. Sí. Y pues no sé, ¿qué más? Oye, Edith, y si se quieren quedar en casa los chicos, ¿qué tenemos en la televisión en estreno este domingo? Bueno, espérame. Nada más quería decir que, un poco complementando lo de Alberto, que sí, es muy, muy padre que uno entrar a ver películas que no sabe ni siquiera que va a esperar. O sea, lo vivimos un poco, creo que Melvin y yo, cuando estábamos en la escuela. Nada más ir a festivales, comprar boletos y sentarte, vas claro. a tener como... Es muy rico y es muy impresionante, y en algunas te vas a dormir, otras te vas a enojar, y otras sinceramente las vas a disfrutar mucho. Entonces, algún día inténtenlo, si alguien de nuestros espectadores que no lo haya hecho nunca, inténtenlo, que vayan a un festival y compren boletos, ¿sí? Como lo dijo nuestro querido compatriota Warsi Diego Luna, eso es lo que hace rico al cine, es la diversidad cultural. Entonces, exacto. ya sea pues, una película mexicana, sueca, alemana, norteamericana, de superhéroes, un drama familiar, lo que ustedes quieran ver, todo el cine, por el simple hecho de haber tenido a cientos de personas detrás de su realización, vale la pena ser visto. Exacto. Claro. Bien amén. Dicho. Amén. Ah, voy a hacer un apunte rápido. Un paréntesis rápido, chavos. Dios mío, esperen, porque tengo que especificar esto, porque es un dato que alguien nos está escuchando, que es Daniel. Gracias, Daniel, que nos estás escuchando. Se nos comenta que hablamos de los directores de Marvel y que cómo puede ser que no nos acordemos que Joe Johnson es el director de Jumanji. Así que gracias por el dato. Bravo, gracias. Ahora sí, podemos ir. ¿Alguien nos escuchó? Oye, no, y también de hecho tenemos comentarios en el chat. Toño Chucho. ¿Cómo se ven esos? Están en YouTube. Mi estimado Toño. Sí, Toño Chucho Bjornei. Dice: Tom Holland como Spider-Man luce más como Patiño de Iron Man. Tom Holland, supongo, sí. Sí, exacto. Michael Keaton es lo que realmente valió la pena, una falta de respeto lo que le hicieron a Spider-Man. Le rompe la esencia de lo que es en verdad en el cómic. Oh. Bueno, un poco ya dijimos que nosotros valoramos un poco más las películas ya por lo que le representan al cine, ya que no estamos muy familiarizados con los cómics. Y gracias, también, señor Toño, por escucharnos. Gracias. Tenemos otro comentario de Pachuca, muy bien, de César Rodríguez, que dice que Spider-Man no le gustó. Fin. Ay, César. Oye, Melvin. Dígalo. ¿Ya puedo continuar, chicos? Sí, ya. Ahora sí. Oye, Melvin. Y para los que se quieran quedar en su casa este domingo, ¿qué tenemos de estrenos en la televisión? Oh, bueno, mira, una serie muy buena para toda la familia. Se llama... Claro, sobre todo para toda la familia. Se llama como... Juego de Tronos. A ver, espera. ¿Cómo se llama? Básicamente es una novela. A ver, otra vez, ¿cómo se llama? Juego de Tronos. ¡Awesome! Vean nomás la producción que tenemos, chingado. ¡Bravo! La producción. Pues muy bien. Siga diciéndonos, señor Melvin. Sobre esta hermosa serie. Pues ya sabes, son dramas familiares. De padres, hijos. Bastardos. Hermanos. Incesto. Es un drama político, un Melvin, por favor. Es familiar, ¿cuál político? Político. Es un drama para toda la familia. Es familia, ajá. Es como House of Cards, de que tanto le gusta a Alberto. Uy, sí. Ya no tiene que hablar de cuánto le gusta. Frank Underwood, sí. Y bueno, si no lo han visto, pues pónganse al corriente. Tienen todavía 48 horas. Menos de 48 horas. Para ver cuántos capítulos. Que pues es la séptima temporada, entonces tienen que echarse 60 horas. Cristo Jesús nuestro. Go. Pues básicamente voy a hacer un shameless plug, pero si quieren saber un poco más de Game of Thrones, estuve en Churros y Palomitas con Dan Campos, hablando saludos un poco... a Dan. Saludos a Dan, que nunca nos va a escuchar, no importa. básicamente estuvimos hablando un poco del resumen de dónde estamos en las temporadas. Bien. Y de las teorías de lo que vamos a ver esta temporada de Game of Thrones. Esperamos que la próxima semana ya les estemos aquí hablando un poco de lo que pasó en el episodio. Eso es cool. Esperemos. Pero o sea, todos lo veremos en estreno o alguien lo va a ver en línea después o cómo? Yo no, en estreno. Estreno. Yo también en estreno. Okay, sí, claro, okay. Alguien no lo va a ver en estreno. No, pues es que hay pobres almas en desgracia que no lo pueden ver en estreno, entonces. Alf. Alf. Y bueno, esa es la primera noticia de TV. Ciudad dice. Es de la ciudad. No, que muy metropolitana. No, sé no llega HBO a mi pueblo, ¿ustedes creen? Ya ni al mío, hijo. Sí te creo. Y sí, bueno, es nuestra segunda noticia de series, al menos de que quieran comentar algo más de Game of Thrones. No. No, okay. Nada. Espera, espera, espera, sí. Tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Tú, tú. Next, tú, next. Tú. Ah, bueno, serie, empezamos con... Serie, nuestra siguiente serie, por favor. ¿Tienen producción? Noticia, ¿tenemos el cue de la siguiente serie? Esperen, esperen, esperen. ¡Ah, chinga! ¿Con qué serie? ¡Ah, claro! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿X-Files? ¡No! Bueno, tenemos noticia de Doctor Who, que aquí dos de nosotros somos muy fans de Doctor Who. Este, el domingo, después del partido Smith, claro, de la final de Wimbledon. ¡Nice! ¡David Tennant, te extrañamos! ¡Matt Smith, te quiero! Pues bueno, Doctor Who, decíamos. Claro, la serie terminó hace 2 semanas. En realidad terminó hace como un año, pero bueno. No, ¿alguna vez empezó? ¿Alguna vez empezó? Los odio. Terminó todos. Cuando Matt Smith se fue. Oh, Dios, ya no puedo ni hablar. Matt Smith se fue hace 3 años, tal. Terminó entonces ahí. Tuvo sus buenos momentos. La verdad es que Peter Capaldi, como el doceavo doctor, tuvo muy buenos momentos, es un gran doctor, pero lamentablemente llegó en una época donde Steven Moffat ya estaba atascado narrativamente, ya no sabía qué hacer con sus guiones. Entonces se atoró 2 años con una acompañante que era ridículamente horrible, o sea, tenía demasiada importancia en la serie. Claro, arriba los Pons. Entonces, esta última temporada, esta décima temporada, tuvimos una nueva acompañante y con ello la serie se refrescó muchísimo. Creo que fue la mejor temporada de Capaldi como doctor. Lamentablemente no fue la mejor de Doctor Who, pero me alegra ver que él al menos pudo disfrutar una temporada donde realmente se podía lucir como el personaje que él siempre quiso dar, bueno, desde que entró en este momento a la serie. Entonces, hace 2 semanas tuvimos el último episodio y nos vamos a preparar para la regeneración que va a ser en Navidad. Otro shame, si no saben de qué estamos hablando, escribí algunos artículos en Extraordinaire, donde pueden ver por qué tienen que ver Doctor Who, por qué, bueno, por dónde pueden empezar a verlo, ya sea por los showrunners o por los doctores, y pues mi resumen de la décima temporada. Entonces, en Navidad va a haber una regeneración, y como es costumbre, la BBC va a parar básicamente a todo Londres, porque todo Londres se encierra en sus casas para ver el anuncio de quién va a ser el siguiente el doctor. El próximo Doctor Who. Mientras toman eso. Hasta la reina va a su sala de té, prende la tele y espera ese anuncio, porque es muy fan de Doctor. Saludos, Chabelita, ¿dónde estás? Obviamente nos está escuchando. Claramente. Entonces, después del partido de la final de Wimbledon, que por lo que entiendo puede durar 20 horas, va a ser el anuncio de quién va a ser. O sea, una temporada de House of Cards nada más. Exactamente. Entonces, estén atentos para ver cuál es el anuncio. Es importante para Londres y para todos los Whovians, evidentemente. ¿Qué esperamos? Que sea pelirrojo, que sea mujer. No sé, siempre es muy difícil para un Whovian la etapa de la regeneración porque te duele que se va el viejo doctor, te sientes escéptico del nuevo doctor o doctora y en general es una etapa muy difícil, Pero el próximo año, ya que empecemos con un nuevo showrunner y un nuevo doctor, yo sé que va a seguir la esencia de Doctor. Ahora sí que ustedes que saben de regeneraciones de Spider-Man si no han visto Doctor Who, chavos, así que... Exacto. Ojo ahí, ojo ahí. Y veamos por última noticia de televisión. También el lunes, no, el domingo también regresa The Strain. Esta claro esta que serie. Sí, la última temporada, la final. Exacto, esta serie Dios, que está basada que verla, en los buenísima. Libros. En los libros que escribió Guillermo del Toro. Al contrario de Alf, yo creo que la serie no es tan buena. Shut up. La primera temporada fue interesante. Pelea. No, exacto, la primera temporada es muy buena. Estuvo bien. La primera me pero la mucho. Segunda, la frega. Dios, maten a ese niño, por favor. La segunda sin ese niño es el... Yo siento que... Perdón a todos los que vaya a ofender con mi siguiente comentario. Los niños son el cáncer del entretenimiento. Casi arruinan todo. Iron Man 3, Stranger... Bueno, no Stranger Things, no, ellos los aman. Ah, ¿verdad? Pero los niños siempre arruinan todo. The Walking Dead. The Walking Dead, pinche Carl, me tiene ya hasta... Bueno, ya. Y el niño de esta serie, The Strain, es la persona, el ser vivo, el personaje más odioso que puedes haber encontrado en la televisión. Sí. Incluso más que Joffrey Baratheon. ¡Pum! ¡Wow! La tengo que ver solo por eso. Mira, no es que sea tan... O sea, Joffrey Baratheon, de hecho, es muy bueno porque el actor logró su cometido, que lo odiarías, básicamente. Ajá. Pero el problema del niño de Strain, para los que no han visto la serie, es que realmente es muy mal actor. O sea, no es un actor, es un papel, el actor... Catón chillón. Oye, pero aparte lo cambiaron, ¿no? ¿No era el mismo? Sí, en la primera temporada era un actor y... Normal, lo hacía bien. Y que lo hacía bastante bien, de hecho. Y después pero... de la segunda yo creo que se acostó con algún producto. Digo, oh, que la... Y lo cambiaron. Lo cambiaron por este inútil. Y además su personaje es odioso porque arruina todo y básicamente destruye a la humanidad. Bueno, no, pero sí. No, sí. ¡Lo obvio! ¡Spoilers! así que, si quieren ver The Strain, la primera temporada es buena, pero yo me saltaría hasta la tercera, y eso algunos episodios, sinceramente. Pero bueno, si ya soportaron esta serie tres temporadas, pues ya, hay que ver la cuarta y ver cómo termina, que esperemos que termine bien. A ver, y finalmente recordarles las redes sociales de estos cuatro nerds de provincia. Exacto. A ver, primero el señor Alberto Molina. Muy bien, pueden seguirme en Twitter, soy como Alberto Molina, W en Molina. Y pues ahí pueden ver también estoy subiendo reseñas para un periódico para el que trabajo y a veces pues subo algún tipo de comentarios sobre series o películas o música o lo que se me ocurra. Así que síganme, sigamos la conversación ahí todos y pues ahí nos leemos. ¿Qué tal usted, señor Melvin? ¿Cómo lo podemos seguir en redes sociales? A mí me pueden seguir como Melslaw en Twitter, Instagram y nada más. Señorita Edith, ¿cómo podemos seguir leyendo sus interesantes opiniones sobre el mundo del cine y la televisión? Pues me pueden leer en HT Idea. Ahí, digamos que sí hago spam. ¡Ah! Mi gato me atacó, perdón. Solo esto puede pasar en vivo. Sí. Ahí hago spam. En esta ocasión estoy... revisando otra vez Teen Wolf, preparándome para el final de temporada y última temporada, básicamente. Este es la parte 6B, como que le llamamos, luego les contaré por qué es así. Okay. Pero estoy revisando la serie, me gusta mucho lo que estoy viendo, a pesar de que ya tiene 6 años de haberse emitido. Y... pues ahí también, ahí podemos discutir mucho de series y pues lo que quieran ahí hablar. Ahí está. ¿qué les parece si después del podcast de Juego de Tronos hacemos uno de series que nos gustaría o estamos haciendo un rewatch? Yo este año no he hecho rewatch de Smallville, pero me urge, porque es una de mis series favoritas. Netflix, nos urge Smallville. Yo estoy haciendo rewatch de Death Note, porque se acerca la película en agosto, así que... Híjole, se ve horrible el trailer. Se ve horrible. Bueno, pero pues es un buen pretexto para un rewatch de la serie, así que... Muy bien. Muy bien. Pues yo soy Alf Noriega en todas las redes sociales. Ahí pueden seguir leyendo sobre cine, un poco. La verdad ya no escribo tanto. Sobre opiniones personales. Regalo boletos. Vendo pozole los domingos. Por lo que ustedes gusten. Estamos a su servicio. Y pues, Edith. Sí, perdón. Probablemente voy a hacer recaps de Game of Thrones también, para los que estén interesados. Pero va a ser en mi blog personal. No va a ser en Extraordinaire. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues creo que ya llegamos al final de nuestro primer programa, chicos. Logramos. Todo un éxito. Cuatro personas. Gracias a esas cuatro personas. No, muchas gracias por escucharnos, dejar sus comentarios. Por participar, exacto. Toño Chucho, César Rodríguez y todos Daniel. Los que nos vieron ahí en Facebook o en Twitter y nos van a ver también durante la semana. Estamos viendo dónde vamos a postear estos podcast. Por el momento lo van a tener en YouTube. Y pues, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos un rato. Esperamos escucharnos la siguiente semana y sus comentarios y sus reseñas y sus observaciones. Que la fuerza nos acompañe. Good night and good luck. Valar Morghulis, amigos.